tus años creí que te olvidaría. Con el transcurso del tiempo pensé que no te amaría, mas tu imagen va conmigo, son tus recuerdos inolvidables. Vivo pensando en ti, ¿cómo podré olvidarte? Cuando veo tu foto, pasan por mi mente los más bellos recuerdos. ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo podré olvidarte? Mi amor imposible, ¿cómo podré olvidarte? Si tú vives en mí y no puedo arrancarte, mi amor imposible.